Me llegó esta paleta de make-up que me hace brillar como una diosa. Beautiful Glowy Makeup. El glow de tu cara las va a dejar ciegas.